acertara con nuestra amiga, la docente, la doctora Beatriz, que yo confiaba en mi criterio. Sí, sí, sí, pues la oí. O sea, me comentaron, por cierto, en el grupo de los miércoles, saben que estamos teniendo esto, como les decía, que alguna de las grabaciones, algunas personas, pero no todas, no las pudieron oír. No sé si esto ocurrió con ustedes, han probado. Yo le mandé a lo que me sucedió. ¿Y qué te sucedió? No pudiste seguirla, ¿verdad? Me apareció. O sea, todo bien, sí. Pero en el momento que le piqué ya para empezar a oír. Uh-huh. Ah. Y le mandas a Beatriz. Sí, me mandó eso, es ya que... una cosa por Google. Okay. Eso es que, okay. Yo voy a intentar retomar las grabaciones, dejarlas como archivo con otro formato, porque cuando yo se las subí, pero eso es por cómo las daba Beatriz, por cómo las daba yo. Nunca hubo problemas, nunca me he reportado problemas. Entonces sospecho que es una cosa de formato. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, me alegro mucho de que tuvieran esta introducción. Es más que una introducción, creo que poca gente fuera de los círculos de especialistas, y no sé si es bueno, conoce toda la discusión teórica de más de un siglo, más, bastante más de un siglo, sobre el republicanismo. Algunas de ustedes sí, porque disfrutamos juntos de Hobbes, que saben que no es un amor de Beatriz, pero sí es un amor mío. Es uno de los, ¿no? Thomas Hobbes. Entonces hay una larga tradición sobre la discusión sobre el Estado, sobre cuáles son las competencias del Estado, cuáles deben de ser, cuál es el comportamiento de los ciudadanos y las ciudadanas dentro del Estado, hacia el Estado y respecto de la participación política. Supongo que pocas veces se había articulado, digamos, a ustedes que la participación política es un valor político construido con la tradición, es decir, que no amanece así de la noche a la mañana, hay que construir cómo se participa de eso que se llamaba Beatriz, porque se llama así, la República, ¿no? Es decir, el conjunto de los ciudadanos. Entonces yo creo que fue muy importante, nos pareció importante en esa primera clase y en estas cuatro que van a seguir conmigo, aparecerá alguna vez más, el neoliberalismo. No hay populismo sin neoliberalismo. En el formato, digamos, como saben, este mes vamos ya a empezar propiamente a hablar del populismo. Y yo me enfrento a un problema, y les voy a explicar cuál es el problema. El problema es que en estas cuatro clases a mí me compete hablar del populismo autoritario. Y por defecto, como muy amablemente nos han hecho ver las personas que han compartido videos y en el grupo, cuando se habla de populismo, por defecto, y sobre todo a un nivel que no diré popular, sino también de gente muy preparada, muy educada, es esto lo que se entiende por populismo. Entonces yo les encomiendo mucho, si es que las hormonas se lo permiten, dar clases, pero que sí, pues si no tendré que venir yo, a Beatriz, que a mí, en realidad, lo que más interesante me parece es lo que va a venir después de este mes. Es decir, la propuesta teórica, errónea o no, pero yo creo que yo y Beatriz y digamos, los especialistas, suficientemente interesante del populismo, que llaman con un adjetivo que quizás haya que en su momento modificar, tiene sus problemas, progresista. Pero de eso hablarán en marzo. Digo, si tengo que venir yo, pues hablaré yo, pero en principio hablaré de Beatriz. Entonces, ahora vamos a hablar de lo peligroso. Y también de lo que todo el mundo entiende por populismo. Entonces hay que intentar, en un ejercicio, digamos, de síntesis, intentar cernir los límites de la definición. Van a oír constantemente en lo que vamos a decir hoy, en los siguientes días, un eco, por ejemplo, de los sistemas totalitarios. Por ejemplo, el marxismo-leninismo soviético o el fascismo europeo. Pero es un eco, y es importante desde el principio señalar por qué hay una diferencia fundamental. Porque entre el fascismo, los regímenes totalitarios o las ideologías totalitarias no tienen por qué triunfar. La falange española no triunfa hasta después con el régimen de Franco, pero el régimen de Franco tampoco es estrictamente un régimen fascista como tal, o por lo menos los especialistas no lo llaman así. Pero es una propuesta ideológica. El fascismo alemán se podría haber quedado... En fin, podría haber fracasado, como otros muchos movimientos sociales, triunfó, tomó el Estado, pero en principio, en la base, era una propuesta ideológica. El fascismo italiano igual. Y el marxismo-leninismo revolucionario, lo que bueno, acaba siendo el marxismo-leninismo soviético, también. Entonces, el populismo autoritario, que ya les aviso que va a ser muy desagradable, vamos a tener invitados a esta mesa gente tan desagradable como Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, el primer ministro polaco, que aquí les aseguro que también es bastante desagradable, la gente que lanzó el Brexit, una parte de los que lanzó el Brexit, no todos, pero una parte de los que lanzó el Brexit, se formula en términos muy parecidos al de un populismo autoritario, aunque no quieran tomar el poder, pero la xenofobia, la estigmatización de un grupo por condición étnica o extranjera, se alinea mucho con las líneas. Vamos a tener a un señor tan, y de hecho va a salir hoy ya, tan antipático para mí, para cualquier persona sensata, no, eso va a salir al final, pero también, como Netanyahu, que es un caso de libro de texto de populista autoritario. Ya veremos que ahí lo que pasa es que el sistema político israelí... ¿Hay matices? Sí, claro, y vamos a intentar siempre respetar los matices, y ahora voy a dar otro punto. Y, por supuesto, lo acaban de decir, el principal invitado a esta mesa, en este bloque, va a ser nuestro vecino del pelo naranja. No, porque fue una sorpresa. O sea, yo creo que nadie de los politólogos, ni americanos, ni fuera de América, pensaba en la posibilidad de un triunfo cierto de una línea así. Pero si se echa la vista atrás en los años de Obama y en los años anteriores, digamos, la serpiente, retomando la metáfora, ya sacaba el hocico, en realidad. O sea, no es tan raro, ¿no? Trump es la síntesis, el precipitado final químico de muchas cosas que ya llevan por ahí. Pero ya les digo, no es el único en absoluto. Es decir, movimientos que vamos a llamar populistas autoritarios, no lo llamo yo, no lo llama Beatriz, este es el consenso de la investigación. En este adjetivo y en esta línea yo estoy muy de acuerdo. Como les digo, al hablar del populismo progresista, ya verán por qué se utiliza progresista, pero yo creo que podríamos ir reformulando otro adjetivo. Perdón, esos investigadores son como el escritor del libro que mencionaba. Es que no sé cuál es el escritor del libro. El que decía que le iba a caer mal a los dos corrientes. Pero es que no sé cuál es. El que sea. Sí, bueno, o sea, claro, cuando se hace... Este grupo de investigadores que dicen estas cosas. Una disciplina. Porque hay investigadores con una tendencia y investigadores con otra. Entonces, estos investigadores que tú mencionas, Es lo que se llama en ciencia el consenso de la investigación, que se va creando poco a poco y que está constantemente sometido a revisión. Es decir, pasado mañana podemos afirmar una cosa distinta y participan los especialistas. En realidad, en esta mancuerna, ¿no?, que me parece que decía Marta, en esta cooperativa académica que hemos montado Beatriz y yo, la especialista de esto en realidad es Beatriz. Yo no soy especialista en historia del pensamiento político. Lo que pasa es que por circunstancias de mi propia investigación me he tenido que interesar mucho por el pensamiento político, sobre todo no lo que vamos a discutir aquí, sino lo que hemos visto en otros cursos, es decir, del 18 para atrás. Pero bueno, puedo no decir muchas tonterías si leo las cosas que tengo que leer, y eso es lo que he intentado hacer sobre todo estos dos meses de atrás. Sí, eso es importante porque pareciera como que, bueno, Beatriz y yo podemos tener posturas ideológicas, en este caso, bastante parecidas, no tenía por qué ser así, pero lo importante es que, digamos, demostremos una cierta neutralidad a la hora de exponer los pros y los contras, aunque, por supuesto, creo que quedó más o menos claro en la primera clase y también, por lo que hoy, en la segunda, las ciencias sociales y las humanidades, por su propia naturaleza, no son neutrales ni objetivas, no se miden como un experimento científico cuantitativo, no tienen rigor, pero no falsabilidad, es decir, no puedes replicar un experimento porque no hay. Lo que hay es acceso a las fuentes, rigor en la lectura, lo que hemos hecho muchas veces y probablemente volveremos a hacer aquí, creo que con Beatriz no lo han hecho tanto, que es leer textos. Y no se puede leer de cualquier manera. Los textos tienen un sentido. Dicho esto, una advertencia antes de empezar con una serie de características, he copiado de mi maestra Beatriz, entonces esto va a estar muy ordenadito. Una advertencia de método, si quieren, previa, que ha sobrevolado un poco las clases con Beatriz, por lo que yo escuché, pero que quizás llegados a este punto, y sobre todo con esta materia, interesa dejar muy clara. Todo movimiento político, es decir, movimiento social, no es estático, no se va a quedar ahí. Es de alguna manera, si quieren, como una foto fija la que hacen los especialistas para intentar entender características que nos permitan, digamos, explicar fenómenos no solo complejos, sino amplios globalmente. Pero en realidad, y por eso la propuesta del curso al final, hay casos de estudio particulares, el procés catalán, el Brexit, los gilets jaunes, bueno, los gobiernos de una derecha conservadora en la Europa del Este, sobre todo Hungría y Polonia, aunque no son los únicos casos, en los 20 años de chavismo en Venezuela, que evoluciona mucho y que es muy diferente de unos momentos a otros, ¿no? Como ejemplos, y de hecho aquí, no hoy, ni el jueves que viene, ni el siguiente probablemente, sino el último que nos veamos, vamos a hablar de algo que parece una contradicción in terminis, y que me gustó mucho cuando estaba preparando este mes, que es el neoliberalismo latinoamericano populista autoritario. No, bueno. Y esto, pero lo van a entender muy rápidamente, sobre todo con uno de los ejemplos, el otro también, pero con uno de los ejemplos es muy claro, Fujimori, en Perú. Sí. Tiene todo. El otro ejemplo que vamos a presentar aquí es Menem. Es Menem en Argentina. Ya les digo, aparecerá al final como una manera de ir cerrando y aterrizando un poco la realidad latinoamericana, que desde luego pues es la nuestra y es en la que vivimos. Y es, por supuesto, no solo muy interesante, sino de cabal importancia entender. Y también por romper a priorismos. O sea, si esto no son... Es que yo soy populista y tú no lo eres. No, esto no funciona así. ¿No? Puede haber estrategia. Recuerden lo que decíamos en la primera clase. El populismo no es una ideología. El populismo es una estrategia. Y por tanto, por favor. Sí, nos interrumpe. Entonces, ¿qué tal? No, entonces, al decir tú que en el sí. liberalismo existe neo. También es neo. Neo. Es que ahí el prefijo son, importa mucho. Son que tienen siempre necesidad determinados movimientos políticos de recargarse en el populismo. Sí, bueno, algunos sí. Más que movimientos, bueno, movimientos también. Sí, es una muy buena pregunta la que hace Queta, porque hay movimientos populistas y hay partidos, personajes como Fujimori y Menem. Incluso Menem es un señor de partido, del Partido Justicialista, que como saben era, vamos, bueno, no se ha muerto, pero en fin, ya hace mucho que no está en política, del Partido Justicialista, que como saben es el Partido Peronista. Los justicialistas sí. son los peronistas. Sí, sobrevive todavía. Sí, sí, no, sobrevivirá más que las cucarachas. O sea, el día que haya una guerra nuclear, seguirá habiendo peronistas en el mundo, ¿no? Porque es una cosa fascinante lo de la perduración de ese partido. Sí, efectivamente uno puede... Queta lo ha expresado muy bien con la metáfora, puede recargarse en el populismo. El problema, como creo que un ejemplo muy bueno es el procés en Cataluña, es que el populismo, un poco como las lagartijas, le puedes querer cortar la cola, pero una vez iniciado el proceso populista es muy difícil, yo me atrevería a decir que quizás imposible, y ese es uno de los peligros del estado del debate público en México ahora mismo, ¿no? Ha sacado la bicha, pero a ver cómo metemos la bicha para atrás, ¿no? O desde luego en Estados Unidos, que a mí en lo personal, yo sé que ustedes a lo mejor me miran raro, pero me preocupa más los de Estados Unidos que los de aquí, porque creo que se está envenenando mucho con Trump, o sea, en fin, ya veremos. Una de las características que tiene el populismo, particularmente el autoritario, o casi el autoritario, el progresista, ya verán que funciona de otra manera, es mentir. Descaradamente, o sea, por sistema. Entonces, claro, la mentira por sistema hace, sobre todo en el debate público, pues que la verdad ni esté ni se la espere ni se convierta en un valor. Si se fijaron en la descripción de los valores republicanos, la honradez, vamos a decirlo así, siempre sobrevolaba por ahí, ¿no? Era algo que se esperaba del ciudadano, ¿no? O sea, es como una cosa de decir, el ciudadano no puede mentir, el ciudadano puede estar en desacuerdo con otra ciudadana. Pero tienen que ser, pero son honestos. Aunque ahí, si me permiten la broma, es solo una broma. El bueno de Lázaro Carreter, que quizás alguna recuerde que fue durante muchos años, un filólogo español, que fue durante muchos años director de la Real Academia Española, era un tipo muy fino con el lenguaje, lo digo por lo de Toto Pogranía, obviamente, y decía siempre, miren, en español, honesto se es de aquí para abajo, honrado se es de aquí para arriba. No lo digo porque es un anglicismo utilizar así honesto. O sea, honesto tiene que ver con la decencia, digamos, con la honestidad. Pero sí, es... ¿Y honrado? Y honrado tiene que ver con no ir robando a la gente y tal. Por eso ya te contaré luego cuando acabemos la clase que me acordé mucho de ti. ¿Puede ser deshonesto y honrado? Sí. Sobre todo con su señora esposa o su señor esposo o con su novio de toda la vida. Bien. Entonces, algo muy importante, nos quedamos con eso, va a aparecer más veces, los procesos, resultados de los movimientos sociales y políticos, no son estáticos, no se van a estar quietos. Pueden cambiar un movimiento populista, progresista, no como definición ideológica, sino como definición técnica, digamos, ¿no? Como definición dentro de la politología, que sería Podemos en España, empieza siendo populista del libro de texto y ahora mismo no lo es. O no lo es en buena parte. Entre otras cosas porque han tenido que pactar políticamente y eso atempera muchos entusiasmos, ¿no? Porque pues, si no, no salen los presupuestos, en fin, estas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué hay contrapeso? Porque hay diversos factores, algunas veces pueden ser los contrapesos institucionales, otros no siempre, por ejemplo, contrapesos geopolíticos, geoestratégicos, o sea, no desde dentro, sino desde fuera, te corto el grifo de la financiación, por poner un ejemplo, que hacen que bueno, pues el movimiento populista tenga que replegarse o no, porque todo movimiento de masas, y los movimientos populistas todos, intentan ser de masas, a veces la masa es chiquita. A veces la masa en realidad es, y les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan todos rápido, el hombre blanco heterosexual cristiano, por ejemplo, en el caso de Trump. Eso en realidad, demográficamente en Estados Unidos, sigue siendo una mayoría, pero es una mayoría chiquita. Sí. Pero le sirve muy bien, no necesita más masa. Porque alguien, probablemente no él, entendió muy bien el sistema electoral americano y dice, pues, esto es lo que nos hace falta. O, digo, no quiero insistir con el mismo ejemplo, en el procés catalán es muy evidente que el procesismo decidió que Cataluña era la mitad de Cataluña, la otra mitad no es Cataluña. Pero para sus fines, que si llegamos a hablar en abril y en mayo del procés, como saben, ayer empezó el juicio en el Tribunal Supremo Español, pues les sirve, ¿no? O sea, quiero decir, no todos los movimientos políticos entienden que el demos, que es un concepto que vieron con Beatriz, ¿no? El pueblo, ese pueblo que no es el pueblo de Iztapalapa, sino el pueblo constituido políticamente, que la aspiración del republicanismo clásico, como ya vieron con Beatriz, es que se convierta en ciudadanos, que pase de pueblo a ciudadanos. Bueno, pues una definición de muchos populistas es que tú no eres pueblo. Entonces a mí en realidad no me interesas tú. Porque tú no formas parte del pueblo y así pasa, claro. Claro, ninguna de estas segregaciones sale barata y es inocente. O sea, siempre hay daños de todo tipo. Muy bien, bueno, pues precisando así, si les parece, vemos unas ocho características que vamos a ir trabajando en los siguientes días. Son muy sucintas y nos permiten, y iré poniendo algún ejemplo en cada una de ellas, y nos permiten tener esa virtud tan de Beatriz, porque como saben, en realidad ella se llama Beatriz. Características del autoritarismo. Del populismo autoritario. Autoritarismo puede haber de muchas maneras. Mira, un ejemplo desde la política y la historia mexicana. El PRI, que algunos empiezan a llamar clásico, aunque todavía es un adjetivo que no... Pero bueno, no hay un consenso de la investigación, que todo el mundo lo llamemos así, pero bueno. A mí me parece un adjetivo evocador, que iría desde la presidencia de Lázaro Cárdenas, toda, hasta el final, hasta Zedillo sería, ¿no? Ya luego pasa otra cosa. No necesariamente, en fin, muy bien organizada, pero otra cosa. Entonces ese sería el periodo para algunos historiadores mexicanos, ahorita, que están del PRI clásico. Porque hemos tenido otro PRI, lo acabamos de dejar, ¿no? Pero bueno. Eso ya funcionaba de otra manera en el sentido de las mayorías políticas. Entonces, se reconoce periodos del PRI clásico populistas y otros no. Y es el mismo partido hegemónico, por no decir autoritario. Yo, de hecho, diría autoritario, sin mayor problema. Autoritarios todos, ¿no? Los PRIs. El por la propia configuración del PRI, resultado de la revolución y de las luchas políticas de los años 30, etcétera, los asesinatos políticos, la manera que tal cual, pues es que era inevitable que ese partido, o sea, ese partido busca la hegemonía, buscaba la hegemonía a cualquier precio. Ese partido de los años 40 a los años 90 buscaba la hegemonía a cualquier precio. A cualquier precio, entre otras cosas, adaptarse a las elecciones. Entonces, sí, o sea, no se puede mantener en el poder 80 años si no es con una forma, la que sea, de autoritarismo. Pero hay momentos populistas y hay otros que no. Tanto en la época más antigua del PRI, claro, ¿qué pasa con eso? Que el populismo, como se entiende hoy, como es el consenso de la investigación, es un resultado del neoliberalismo. Entonces no le puedes llamar populista a Cárdenas, pero sí puede reconocer en el régimen de Cárdenas prácticas, opinión, o sea, no le puedes llamar... sentido preciso, técnico, si quieren. pero la movilización de masas, la inculcación de la educación, el control de la economía, la estatalización, etcétera, etcétera. Hay varias características que te hacen... Sí, cualquier día me aplicarán el 33, pero diré, bueno, ¿qué tal me defiende? Las concentraciones en las el Zócalo con la expropiación petrolera, las gentes humildes llevando el pollo, que era su tesoro. Sí. No es populismo eso. Claro, pero sí, no les digo que no. Lo que digo es que lo vamos a ver ahora. Para eso, y es mejor, porque el populismo, tal y como nosotros lo entendemos hoy, es una reacción, vamos a ver por qué, a las políticas neoliberales. Lo que no quiere decir que no hubiera prácticas que nosotros vemos todavía en los movimientos populistas y en los regímenes populistas. Yo qué sé, Ruiz Cortines, pues es que no le salía ser populista porque no le salía. Entonces era un señor presidente de la República que empieza a ser uno de los... O sea, nadie lo llama tecnócrata, pero si uno ve la presidencia de Ruiz Cortines, pues se parece mucho a lo que va a ocurrir después en términos de quién ocupa y de qué manera ocupa y cómo se hacen, digamos, las políticas públicas mexicanas. Es un poco simplista, pero tienes que tener una personalidad populachera. Sí. No es nada simplista, eso es muy importante. Hay una, sí. Si no eres de ese grupo de personas a quienes vas a dar todo eso, si no es como campechano, no se van a identificar. Yo no creo que no, ya veremos, porque puede haber, pero sí. Es una, tienes que ser como más campechano. O no. Ya verán cómo. O sea, sí hay un. Sí, un señor bastante soso, yo nunca tuve el gusto de conocerle, pero Luis Cortines llegó a parchar los alemanes. Claro, por ejemplo, mira, nadie pensaría, aquí hablando, un momento, por favor, un momento, yo sé que han vivido una época liberal y permisiva con Beatriz, pero yo he regresado, y en esta mesa está prohibido hablar de López Obrador, solo hablo yo y hablo poco. Entonces, pero Queta ha dicho una cosa muy importante, por ejemplo, ese es un ejemplo, Miguel Alemán, gastó todo, aparte, tiene unas políticas, aunque él, que en mucho lo que busca son consensos, nosotros hoy diríamos consensos populistas, le salieran o no, pero es otra cosa, moviliza las masas, con estrategias y con gran atractivo personal, además. Con un notable atractivo personal. Fíjense, hay un detalle de Miguel Alemán que ustedes saben, bueno, que se acuerdan perfectamente, porque ¿no? Era una inocente jovencita y ya estaba casada, esas cosas pasaban, pero bueno, tuviste tres hermosos hijos. En Ciudad Universitaria, delante del edificio de rectoría, se han visto, se acuerdan, y algunos de ustedes puede que hasta la vieran, había una estatua bastante grande, monumental, de Miguel Alemán. Se la echaron. Pero ¿qué quiere decir con eso? Que no tenía el más mínimo recato el régimen en colocar ninguno, hasta donde yo sé, de los presidentes posteriores se le ocurre hacer una cosa parecida en un monumento. Quedan sus nombres, si se fijan. O sea, el priato, que es otra manera, como saben, muy habitual de llamar. Hay algunos historiadores que lo llaman, bueno, yo lo utilizo probablemente con inconsciencia y con algo de vulgaridad. El priato es un sistema político muy inteligente, en realidad. Entre otras cosas, se queda en el poder 80 años, y en el Estado de México ya va para el siglo en una de estas, ¿no? Entonces, bueno, y entonces rápidamente entienden, después del alemanato, que esas cosas hay que templarlas, ¿no? Entonces, eso de poner una estatua monumental, entonces, que queden las placas, ¿no? Pero que ni se le vea mucho la cara, o sea, que en el monumento público me refiero, ¿no? Que quede el recuerdo, pero una cosa... Y que lo importante es que el sistema perviva y que cada 6 años cambie, ¿no?, el líder del sistema. Bueno, era una breve introducción para que veamos que, como vemos, bueno, lo interesante de esta historia de las ideas políticas es que nos permite entender justo los matices, ¿no?, los detalles de cosas que solo vulgarmente podemos... Sí, es decir, no, esto es esto. Bueno, no es así. Bueno, entonces, como les decía, vamos a dar unas 8 características y vamos a intentar dar ejemplos, tantas como podamos. ¿Qué apuntito? Sí, si quieres te lo hago. Si quieres te lo hago con mucho gusto y si no, pues te presto una hojita para que tomes nota. A ver, lo que tú quieras. Yo te doy una hojita. O tienes la grabación. O sea, esto no... Que de hecho, miren, voy a...